Plata también. Bueno, vicegobernador, acto importante, mañana es la conmemoración, pero hoy la tradicional suelta de globos, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil y también presente. Sí, por supuesto, acompañándolo al ministro de Salud, Mica Dobladé, a las autoridades de acá del Hospital Rawson, ¿no? Precisamente todo lo que hace al área de pediatría, del Hospital de Niños. Este es un acto que se realiza todos los años, conmemorando el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y bueno, y acompañando también no solamente a las autoridades del Ministerio de Salud, sino también a los chicos, a los pacientes oncológicos. Me decían recién que el 100% de los chicos con problemas oncológicos son atendidos en este hospital de niños. Entonces es sumamente importante acompañando a los chicos que padecen las distintas enfermedades y por supuesto también a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, que están la mayoría acá presente en este día tan especial. Así que bueno, acá estamos acompañando en este importante acto. ¿Cómo viene la actividad legislativa teniendo en cuenta en este periodo? Bueno, estamos ya retomando las actividades. Entiendo que es posible que en algunas, entre la semana próxima y antes de finalizar el mes de febrero, puede haber alguna sesión extraordinaria para tratar algunos puntos. A ver, ahí se está trabajando en un proyecto nuevo que es en profundizar o ampliar las penas que establece la ley de maltrato animal, que han quedado penas que son irrisorias en virtud de los montos establecidas en cuanto a las multas, y muchas personas, especialmente proteccionistas, nos han pedido que reveamos esta situación. Se está trabajando en un proyecto en ese sentido. Hay tres ternas del Poder Judicial, dos cargos para jueces penales en primera instancia y un cargo para fiscal penal, que también hay que resolver, así que seguramente pronto vamos a tener esta sesión y por supuesto poniendo algunos temas en agenda, como es lo referido al proyecto que mandó el Ejecutivo antes de finalizar el año, de la reforma del Código Electoral, que ya lo estamos charlando con los distintos bloques para tratarlo lo antes posible. Es decir, ¿será antes del periodo ordinario? Bueno, puede ser antes o puede ser después. Hay que madurarlo, queremos que opinen todos los diputados, que escuchar las opiniones de los partidos políticos me parece que también es importante. Un poco que lo que hemos hablado con el gobernador y con los distintos presidentes de bloques también, tratar de que salga lo más consensuado posible. Hay un proyecto que presentó el Ejecutivo, hay un proyecto que presentó el bloquismo, hay un proyecto que tienen en borrador algunos otros diputados. Bueno, la idea es poder debatirlo y bueno, prontamente, un mes, dos meses, prontamente tratar de llegar a un acuerdo y lograr la aprobación de del Código Electoral. ¿Es prioritario, sobre todo teniendo en cuenta el año electoral? Bueno, es importante, no sé si prioritario, es importante. Recordemos que es el Código Electoral Provincial y que la elección de este año 2025 es una elección nacional. Es decir, la reforma, de llegar a ser aprobada, ya sería aplicada en el año 2027, que sería la próxima elección provincial que nosotros tenemos. Doctor, ¿cómo impactan las últimas decisiones legislativas a nivel nacional y cuál es su opinión en particular? Creo que se han tratado temas importantes, ficha limpia es un tema muy importante. Cualquier persona que vaya a pedir trabajo a cualquier lugar, lo primero que le exigen es que tenga su certificado antecedente, que tenga su ficha limpia precisamente, y por lo tanto me parece que es un avance importante. Creo también, a mi modo de ver, que hay que ampliar algunos delitos, ¿no? Es decir, porque son los delitos contra la administración pública, pero por ejemplo, el que tenga delito por narcotráfico, por ejemplo, no estaría incluido. Entonces, me parece que es un paso importante, pero me parece que hay que seguir avanzando en ese tema. Reiterancia es importantísimo, reiterancia, porque aquellas personas que son detenidas y como no son condenadas, salen rápidamente y bueno, después cometen delitos muy graves. La ley de reiterancia es sumamente importante para que precisamente esto no suceda y no funcione esa puerta giratoria que tanto nos quejamos los argentinos. ¿Cree que la provincia va a buscar la adhesión de esas leyes? Bueno, es una reforma al Código Penal, es decir, entiendo que no necesariamente se necesita la adhesión, es decir, es de aplicación al territorio nacional y perfectamente se aplica en cada uno de los rincones de la nación. Gracias, chicos. Gracias. Vale, muchas gracias.